Valorar, defender, crecer en el amor. Le pusimos un título que tenía mucho que ver con el perdón, porque voy a hablar del perdón. Pero si me preguntan qué quisiera yo hoy, quisiera que todos salieran de aquí con solamente tres palabras en la cabeza: defender, valorar, defender y crecer en el amor. Lo considero como tres grandes secretos para perseverar aún en medio de todas las dificultades que se te puedan presentar. Lo más fácil, van a oír algunas ideas repetidas, porque como yo no doy conferencias, sino que hago reflexiones y los invito a ir reflexionando conmigo, no se trata de dar ideas nuevas, sino de afianzarse en las ideas que ya se han escuchado y ver qué tanto las estamos viviendo. Esto es una renovación matrimonial, parte de una gran renovación matrimonial. Me acuerdo cuando oí la primera vez que hasta los 15 años de casado se hacen renovaciones matrimoniales, y de los 15 años en adelante ya se deberían llamar resignaciones matrimoniales. No estoy absolutamente de acuerdo, porque he visto cosas tan bonitas en el matrimonio, y porque además, viendo la juventud de todos ustedes, y lo digo en serio, a todos ustedes, a la mayoría de ustedes les quedan 20, 30, 40 años de matrimonios, de matrimonio. Resígnate cuando te queden 5 días de matrimonio. Cuando él, cuando ella esté ya tumbado en la cama con 4 tubos, muriendo y sin capacidad de retroceder, resígnate. Pero estoy viéndolos, les quedan 20, 30, 40 años. La vida es larga. Ojalá saques de aquí un propósito para crecer en el amor y en las manifestaciones de amor. La vida es larga. No es verdad que los hombres casados viven más tiempo que los solteros. Simplemente parece más largo el tiempo. Y por eso es importantísimo que no te resignes a pasar los días, sino a vivirlos con plenitud. Por tanto, valorar, defender y crecer. Vamos directamente al primero, valorar. Uno de los principales motivos, bueno, así como digo que veo tantas caras conocidas aquí, pienso en unas caras que tendrían que estar aquí. El año pasado estaban, hace 2, hace 3. Me he dado una vuelta ahora por Argentina, Chile, Perú, Colombia, y en todas las partes me pasa lo mismo. 10 ciudades de Estados Unidos. ¿Y dónde están las caras que estaban el año pasado? Gente que se sentía segura en su matrimonio. Y ahora ya no son matrimonio. Serán matrimonio hasta el último día. Ya no están juntos, ya están peleando, ya están peleados. Valorar, uno de los principales motivos de divorcio o de pérdida del amor, aunque sea muy sutil, es el no valorar lo que tienes. Se habla de otros motivos más escandalosos: adulterio, violencia, abandono. Pero piensen ustedes cuán grave es el no valorar. Quizás hasta podríamos decir, está en el fondo de toda deserción, de todo adulterio, de toda violencia, de todo gran problema matrimonial. El no valorar lo que tienes. No sé si vieron ustedes una película, que además desde su tiempo, se llama El Ciudadano Kane, 1950, todavía en blanco y negro. Yo la acabo de ver hace poco tiempo y me impresionó. El ciudadano Kane no existe. pusieron ese nombre porque no podían poner la realidad. Están hablando del señor Hertz, un señor que en el año 50 en Estados Unidos era dueño de todos los periódicos del país, casado con la hija del presidente de Estados Unidos. Tiene un castillo, si tienen un poquito de curiosidad, a 2 horas de Los Ángeles. Impresionante, impresionante, un castillo francés, alemán, enorme, que hoy es museo. Tenía él, imagínense, dueño de todos los periódicos, la cantidad de amigos, influencias, etcétera, etcétera. Cometió una infidelidad, de eso se trata la película. Y la película es de la vida real, el desmoronamiento de toda su vida. Amigos, la presidencia, la mujer, el castillo, los periódicos, el trabajo, todo. Claro, no es lo que siempre pasa, hay gente que puede cometer esas y cosas peores y resulta que no hay grandes consecuencias porque nadie lo vio o porque no estaba a la altura de lo que tenía esta persona. Esta película es muy interesante porque te narra lo que le sucedió a esta persona y en el fondo quiere transmitir una sola idea. ¿Por qué no valoraste lo que tenías? La hija del presidente de Estados Unidos estaba preciosa. El trabajo que tenían, sus hijos, 3 o 4. ¿Qué te faltaba? Hoy cuando salgan de aquí, antes de platicar con su mujer, con su marido, háganse primero una plática con ustedes mismos. ¿Me falta algo en mi matrimonio, en mi familia? ¿O hay algo que creo que me falta? Te aseguro que no te falta nada. Si has hecho las cosas más o menos bien, si te falta algo, te aseguro que la respuesta no está buscando fuera absolutamente nada, sino volviendo dentro del mismo matrimonio, de la misma familia, a ver cómo se puede solucionar. Valorar, ¿qué es lo que hay que valorar? El matrimonio, una mujer, un marido, unos hijos que te aman. Cuando se dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, muchas veces se le aplica a la salud, al trabajo, cuando en realidad se debería aplicar primero a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a la infancia de tus hijos. No los viste crecer trabajando, no los viste divertirse, consiguiendo mucho dinero para darles lo máximo. Valorar, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El amor, lo que más felicidad da. Me pasó una cosa bien curiosa haciendo misiones, familia misionera, en Sicilia, Italia, hace 2 años. Estaba en la parroquia confesando y atendiendo y me llaman urgentemente al teléfono. Padre, si puede venir, me dice una señora, a ponerle los santos óleos a mi mamá que está muriendo. Dejo todo y me voy inmediatamente al pueblito ahí al lado donde ella vivía. Y toco la puerta, me habla una señora de unos 75 años, le digo, buenas tardes señora, me dijeron que le viniera a poner los santos óleos, y me dice, a mí no, a mi mamá. Ah, muy bien. La mujer más anciana que había visto en toda mi vida, subo al segundo piso, una mujer de 100 años cumplidos, acostada, la boca abierta, los ojos ya perdidos. Estaban ahí 3 de sus hijas, 75, 78 y 80 años, los maridos de estas familias que uno encuentra longevas, de estas familias, y total que hago el rito, y cuando llega esa parte que dice, te pedimos Señor que nuestra hermana pronto recupere la salud y vuelva al trabajo, hasta ella movió la pierna así como que se le hizo. Yo por dentro pedí, te pedimos Señor, si esta mujer está ya preparada, llévatela cuanto antes. 100 años, ¿para qué queremos más? Me decían las hijas, tiene la espalda llagada, etcétera, etcétera, no habla. Me voy, saludo a todos, se lo dije a las hijas, etcétera, y me voy. Llego a la parroquia, pasa 1 hora y media, me llama la señora, padre, ¿puede venir por favor? Acaba de morir mi mamá. ¿Cómo? Voy otra vez a hacer toda la cuestión funeraria, era Viernes Santo. Y ya cuando terminé todo, se acerca uno de los yernos, el esposo de la de 75 años, y me dice, padre, qué impresionante, hace 1 hora vino usted, le puso los óleos, etcétera, el aceite ese, y me dice, mire, yo todavía estoy casado, ¿no le sobró un poquito de ese aceitito que le puso a mi suegra? Yo le digo, sí, me sobró. Y además es súper efectivo. Tráeme a su mujer, a tu mujer, y se lo pongo ahora mismo. Y me dice, serio, ni se le acerque. No me quite lo único que tengo. Y no estoy hablando de un matrimonio que dijera, salen a bailar todos los días, una intimidad impresionante, un señor de 75 con uno de 77, los hijos ya se habían ido, pero lo que han construido en su vida, no me quite lo único que tengo. Se me quedó grabado, y de ahí a matrimonio que me encuentro le digo, no presumas mil cosas que puedas tener, un buen trabajo, esto, lo otro. Lo único que tienes es el amor que te mantiene en la felicidad, en la alegría, lo que te permite darle a tus hijos lo que les estás dando. Lo único que tienes. El trabajo puede cambiar, se recupera, va, viene. La salud se puede ir y puede volver. Lo único que realmente tienes es eso, y hay que valorarlo. Valoramos los coches, las computadoras. Fui a una casa y pregunta a una señora, siempre en Italia, ¿no? Un teléfono, no sé qué. Va el dueño de la casa, abre un armario, y dentro de ese armario estaba la laptop, una impresora, un iPhone, una serie de aparatos muy interesantes, todo con llave. Y le digo yo a la mujer, todo lo tiene con llave, cada vez se levanta y dice, padre, lo que mi marido más valora lo tiene con llave. Y yo, ¿y cómo es que no la tiene a usted metida en el armario? Y dice, no, padre, entendámonos. Pero como idea es muy interesante. Todo lo que tiene valor, cómo hay que protegerlo y cuidarlo. Cuarto con llave. Eliminar todo tipo de riesgos. Pasen ustedes con su coche y vean las casas que quedan de camino a su casa. Quien tiene cristalitos en la barda, quien tiene alambre de púas, quien tiene alambre ya una reja eléctrica un poco más sofisticada, quien tiene cámaras. Hoy por hoy, ¿cuántas veces tocas un timbre y ya no oyes una voz? Se enciende una luz y es una cámara la que te está viendo. Yo te pregunto, ¿vigilas así tu corazón? No digo a tu marido o a tu mujer, tu corazón. Tu corazón, tus deseos, tus planes, tus ilusiones. ¿Estás encima de ellos para que no sean otros que tu marido, tu mujer, tu familia? No es lo mismo un matrimonio que dos. No es igual una sola historia que dos. Qué impresionante, yo me impresiono, la superficialidad e ignorancia que me sigo encontrando cuando veo a gente que se acerca al matrimonio y dice, si se da, bien. Si no se da, no se dio. Eso es no valorar. No valorar desde el inicio. Muy probablemente eso no se va a dar. Pero hoy estoy hablando prácticamente a gente que ya está casada. Quien encuentra un tesoro, dice el Evangelio, va, vende todo lo que tiene y lo compra. Porque es un tesoro. Hoy ve cuál es tu tesoro. Valora lo que tienes, tu marido, tu mujer, tus hijos, tu familia. Vende todo lo que tienes. Es decir, un afectillo que nadie conoce, un pequeño afecto hacia una persona. Unas citas medio clandestinas que nadie ha visto y que solamente tú sabes. Son tesoritos, por eso los tienes. Son perlitas, son interesantes, si no, no los tendrías. Lo interesante del Evangelio es que dice, el que encuentra un tesoro valiosísimo lo esconde y va a vender otros tesoros. No dice, va, vende toda la mugre que tenía. Si fuera mugre, ¿quién te la compra? Son otras perlas de otro tamaño, otras amistades que pueden pasar de ser amistades buenas a afectos. Por eso lo digo, porque como hablo con tanta gente, Y veo la parte externa, si yo pasara mi vista ahora así por encima de todos ustedes, digo, todos están bien. Salgo de aquí y me aborda medio mundo, tiene un segundo, puedo platicar, cuando hacemos una cita, tengo una amiga, tengo una secretaria, mi exnovio me llamó el otro día, vende todo. Si no eres capaz de vender las pequeñas perlitas, es porque no has valorado lo que tienes, que por ningún motivo lo puedes perder ni arriesgar un tesoro. Invité a 30, 40 italianos a una renovación matrimonial en Tierra Santa. Es decir, los invité a Tierra Santa y de sorpresa organicé en Cana de Galilea una renovación matrimonial. Fue muy interesante porque ver señoras llorar es lo más normal. Ver señores de 40 años, de 50 años llorar no es normal, menos italianos. Y ver que en el momento de las promesas, quítense el anillo, vuélvanselo a poner, bendecirlo, todos llorando, y me dice un señor, todos no, muchos llorando, me dice: qué impresionante, padre, es que en Tierra Santa todo es diferente. Claro, es que aquí está la presencia de Cristo. Le digo: oye, cuando te casaste, Cristo estaba ahí. No sé ni dónde, ahí estaba Cristo. ¿Por qué no lo valoraste, tu sacramento? Porque estaba valorando muchísimo esto que había pasado en Tierra Santa y se le había olvidado un poco la fuerza, el valor de su sacramento, donde se casó. Después pude ir platicando con cada uno de ellos para ver dónde, cuándo se habían casado y recordando lo que hice en mi conferencia del Anillos para Siempre, una por una las promesas. ¡Qué bonito! Repasar con cada matrimonio cuando dijeron: me entrego a ti, prometo serte fiel, te acepto a ti, sé quién eres, quién no eres. Recuerdan toda esa reflexión. Me dice: ay, padre, no fue tan bonito cuando me casé como ahora. A lo mejor fue otra circunstancia, no te lo valoraron, pero fue igual o mejor. Ahí estaba presente Cristo. Pues por tanto, todo esto para decirles: valorar, valorar. Ya después de platicar con ellos me acordé, hablando de que en Tierra Santa todo es diferente, de que me contaron de ese señor que fue de peregrinación a Tierra Santa y ahí se le murió la mujer, en Tierra Santa. Y cuando empieza a ver qué hacer, le dicen: pues bueno, la puede enterrar aquí o se la puede llevar. Dice: ¿cuál es la diferencia? Si te la llevas son $15,000 de permisos, caja, viaje, etcétera. Entiérrala acá, son $1,000. Y dice: bueno, déjeme pensar cuánto tiempo tengo. Piénsalo, una hora, etcétera. Pasa una hora y llama y con toda decisión dice: me la llevo. Se la lleva, $15,000, entiérrela aquí. ¿Por qué no la entierra aquí? Me acabo de enterar que un hombre murió aquí, lo enterraron aquí hace 2,000 años y resucitó en 3 días. Como me pase lo mismo, me pego un tiro. Dice San Pablo una cosa que se suele aplicar mucho a los sacerdotes. Yo en todas mis renovaciones en matrimoniales en Italia se la aplico a los laicos. Dice San Pablo una cosa preciosa: llevamos en nuestras manos un tesoro en vasijas de barro. Sí, claro, el sacerdocio, etcétera, la fe. San Pablo estaba escribiendo para todos, no solamente para los sacerdotes. Ustedes llevan en sus manos un tesoro enorme. Pregúntenle a sus hijos cuán grande, cuán importante es el amor férreo, estrecho de ustedes. Un tesoro, pero desgraciadamente en vasijas de barro. ¿Cuáles son estas vasijas de barro? Tus sentimientos, tus debilidades, tus gustos, tus caprichos. De toda la gente que me ha tocado ver pelear, separarse, etcétera, si yo les platicara las razones de fondo, de algunas te da ataque de risa, otras no, otras son más serias, pero te hacen ver vasijas de barro. ¿Por qué estás dejando a esta persona? Tesoro en vasijas de barro. Me dice una señora: padre, ya no me gusta mi marido. Estoy casada con un hombre de esos que los ves y te quitan el hipo. Usted lo escogió. Sí, pero era otra cosa. En el fondo, acababa de conocer a un tipo más guapo. ¿Se dan cuenta? Tener el tesoro del amor conyugal en las manos y fijarte en uno más guapo, una más guapa, uno con más dinero, con menos dinero, y no podemos decir que sinvergüenza, no, vasijas de barro. No conozco una sola persona, y yo soy el primero, que no tenga vasijas de barro. Quien de aquí piense que tiene vasijas de acero, irrompibles, con dos asas, con llantitas, que va a aguantar toda la vida, se engaña. Mejor prepárese al siguiente punto, defender. De momento valore y sea muy honesto. Lo trae en vasijas de barro. En Italia, en la parroquia que atiendo de vez en cuando, porque no soy el párroco, llega un señor y me dice: padre, me quiero suicidar, esto hace 5 meses, es muy triste, muy duro, me quiero suicidar. ¿Por qué? Oigan la historia. Me casé hace 5 años, tengo 2 hijos, me pasó por delante una muchacha, ni siquiera más guapa que mi mujer, simplemente platicadora, coqueta, vestida así, vestida así, empezamos a hacer mucha amistad, compañeros de trabajo, la veía más que a mi mujer. En un determinado momento hice la opción por dejar a mi mujer y mis 2 hijos y me fui con ella. Piensen lo que estoy diciendo. ¿De dónde sacas las agallas, el coraje para dejar a una mujer y 2 hijos? No es fácil. No crean que una mujer más guapa o más dinero, me fui con la otra. ¡Qué duro! ¿Cómo tuvo que ser la tentación? Durísima. La dejó. Un proceso. Se fue de la casa, volvió a salir, volvió, se fue. Imagínense los pleitos, imagínense la cara y las palabras de la mujer. ¿Nos estás dejando? No, no quiero decir eso. Quiero decir que necesito un tiempo. Adórnalo con todo el vocabulario que quieras. Nos estás dejando. Se fue. Vive 3-4 años con esta nueva mujer. Y un día que tiene que ir a París de trabajo, viernes por la tarde, todo el fin de semana, llega el viernes por la tarde y pierde el avión y se le ocurre una idea genial. Dado que ya no vale la pena que me vaya a París porque la junta más importante era mañana a las 8 de la mañana, tengo todo el fin de semana libre, estoy justificado, me voy a regresar ahorita a la casa, mi mujer no lo sabe, entro de puntitas, le caigo a la segunda mujer y sorpresa, tenemos fin de semana libre, vamos a hacer lo que tú quieras. Se regresa a su casa sin avisar, toma un taxi, llega de puntitas, abre la casa, todo oscuras, la mujer en la cama, abre la puerta de su cuarto y la mujer está con otro. Sorpresa. Lo peor de todo, ¿cómo le digo? Eso no se hace. Yo lo hice. ¿Cómo pudiste hacerlo? Tú pudiste, yo pude. ¿Cómo es posible? Fue posible. Cierra la puerta, se va sin decir nada, o sea, se queda con el lado, se va. Y a los 3 días viene a la parroquia y me dice: padre, destrocé a mi mujer y a 2 hijos, de los cuales estoy peleando la custodia, un día más, un día menos, vacaciones, bla, bla, bla. Destrocé a una mujer y a esos 2 hijos. Me junté con otra persona y ahora ella me hace ver que no me ama y está con otro. No me queda nada más que suicidarme. Yo lo único que le dije fue: ¿por qué no valoraste? Si me está oyendo aquí alguien que está pasando por dudas, por esto, por lo otro, por tentaciones, que está jugando la vida a 2 cartas en lugar de la vida a 1 sola carta, ¿por qué no valoras ahora que lo tienes todo? Me dice este señor: no tengo nada. Mis hijos ya no quieren ni siquiera verme tanto. No tengo nada. Fracaso absoluto. Y lo tenía todo. Mi trabajo ahora es tratar de que la primera mujer lo perdone. Después de una experiencia de ese tamaño, qué difícil. Cuando uno valora, todos los problemas se hacen pequeñísimos. Ya ni me acuerdo si les conté. Cuando hace como 8 años, en el 2000, estuve en Nueva York por 2 meses, me visitó un señor de Guadalajara, subimos a las Torres Gemelas, existían en aquel tiempo, estábamos ahí en Twin Towers en la primera, que uno sube ahí para cenar. Nos bajamos y subimos a la otra para caminar ahí en la terraza. Cuando íbamos en el elevador, había una chica cuyo único trabajo era simplemente decirte: Welcome to the top of the world. Welcome to the top of the world. Bienvenido, bienvenido a la cima del mundo. Ese era su trabajo. Vimos todo allá afuera y cuando volvemos al elevador, éramos los únicos, este señor y yo. Y la muchacha, por hacer conversación, me dice, ¿qué le parecieron? ¿Qué le pareció la cima del mundo? Y le digo, estas dos torres no son la cima del mundo. Y me dice, ¿cuál? El edificio Sears de Chicago, tampoco. Todavía no existía Dubái y otras cosas. Y me dice, ¿y entonces? La cima del mundo son tres torres más altas que esta. Fe, esperanza y amor. La niña me ve con una cara como diciendo, ¿qué fumaste? Y le digo, es la verdad, súbete a la fe, a la esperanza y al amor y vas a ver cómo se ve la vida, cómo se ve la familia, cómo se ve el matrimonio, cómo se ve todo. Estando ahí en Twin Towers uno veía edificios de 40 o 50 pisos de este tamaño, árboles gigantes de este tamaño, la gente ni hablar, coches, camiones, ni hablar de ellos. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus problemas? Súbete a la fe, la esperanza y la caridad y me los platicas. Los vas a ver si los ves de este tamaño. Oiga, padre, no minimice. No hay problemas grandes, sí hay problemas grandes. No más grandes que la fe, la esperanza y el amor. Nos hemos habituado a querer solucionar tantas cosas en esta vida a un nivel solo racional, terra terra, sin recurrir a qué me dice la fe, la esperanza y el amor, que vemos unos problemas inmensos. ¿Cómo se ven los edificios de solo 30 pisos desde la calle? Inmensos. ¿Cómo se veía Twin Towers desde la calle? Te mareabas. Cuando se valora y cuando uno ve las cosas desde la fe, la esperanza y la caridad, qué diverso. Segundo, ¿y cuánto se bromea, ¿Cuánto se bromea de ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a mi marido? A veces yo entro a las casas y tal, y llévesela, padre. ¿No tendrá por ahí un apostolado para señoras que puedan dar 2 años? Me preguntan, la mía está disponible. Sí, seguro, seguro. Como ese niño que le preguntó a su papá, la mamá había muerto, papá, ¿es verdad que mi mamá está en la gloria? Dice, no, tu mamá está en el cielo, en la gloria estamos tú y yo. Es importante distinguir. Decía yo, segundo punto, defender, proteger. ¿Qué es defender? Voy a decir 5 o 6 cosas, pero todo es defender. Blindarse a tu única realidad que vale la pena. Fíjense qué pena. Desde que se inventó el divorcio, pues ya se ven, ¿no?, posibilidades. Yo acabo de pasar por, les decía, Chile, Argentina. Qué espectacular Chile. Y visité 5 ciudades, o 6. Santiago, la capital, Buin, Concepción, Rancagua, ciudades grandes, Puerto Varas, una ciudad que está ya a 2 horas de avión del Polo Sur. Apenas hace 2 años se aprobó el divorcio. Nosotros hace 30, 40, 50, 2 años. Iba yo a dar mi plática y me dice la gente, señoras y señores, padre, lo del divorcio ni lo diga, aquí no existe. En Santiago. Padre, lo de table dance, moteles, no lo mencione, no se conoce aquí la palabra. Padre, abandonos de hogar, dobles familias, ni caliente la cabeza, no existe. Dije, no es posible, no existe. Aquí no hay ni un divorcio, aquí no hay ni un... Hay alguno por ahí, y cuando lo hay, ni nos enteramos, ni queremos saberlos. Promedio de hijos por familia, los que tienen pocos son 3, de ahí 4, 5, 6. Yo tengo unos amigos en Roma, argentinos, que tienen 8 hijos. Pensé que eran lo máximo. Ahora que estuve en Argentina, llegó ahora a Roma a decirles, ¿a dónde van ustedes con 8 hijos? ¿Qué esperan para tener 9, 10, 11, 12? Lo normal. Yo me pregunto, ¿no sería posible a través de tantos de ustedes volver a hacer que en México sea lo normal que la gente no se divorcie? ¿Que volvamos a ver el divorcio como algo horrible? ¿El adulterio? Les repito, cuando saqué en mi plática la palabra adulterio, padre, no lo diga. Sabemos que hay por ahí alguno, pero no vale la pena ni mencionarlo. Blindarte, y te soy fiel, no por temor, por amor. Pasamos por unas pruebas tremendas, todos y todas. Dicen que todo hombre pasa por tres edades en su vida. Primero, cuando le gustan todas las mujeres. Segunda, cuando le gusta solamente una mujer. Tercera, cuando le gustan todas las mujeres menos una. Y les pasa hoy por hoy también a las señoras, desgraciadamente. Defender. ¿Qué es defender? Defender es comprender que hombres y mujeres somos diferentes. ¿Cuántos líos te vas a ahorrar el día que entiendas? Piensa, actúa y vive como mujer. Pienso, actúo y vivo como hombre. Tengo un librazo por ahí que se lo voy a recomendar. Se llama ¿Qué pasa si mi media naranja es toronja? De un famosísimo doctor, Jesús Amaya. Yo lo leí y me acabo de dar cuenta que hasta el cerebro del hombre y de la mujer es diferente físicamente. Y eso explica tantas otras diferentes, no tantas cosas diferentes. Ni hay uno mejor ni uno peor, sino diferentes. Me enteré de detalles curiosos como, por ejemplo, el hombre cuando habla expresa pensamientos y utiliza más o menos 3,000 palabras al día. La mujer exterioriza más sentimientos y por tanto utiliza un promedio de 8,000 palabras al día. Imagínate que tu esposa fue al dentista en la mañana, estuvo todo el día en el consultorio o en el súper. Dijo en todo el día 3,000 palabras. Te toca a ti en la noche oír otras 5,500. Señora, padre, el vocabulario dominical de mi marido se reduce a cerveza, fútbol y muévete. Una señora le decía a una amiga, ¿tú sabes cuándo realmente un hombre es feliz? Dice, no estoy segura, pero creo que cuando grita gol. Estúdienlos, estúdienlas, estúdiense y van a ver cómo esto es verdad. Y si les sirve, léanse ¿Qué pasa si mi media naranja es toronja? Del doctor Jesús Amaya y su esposa se encontraron con una cantidad de cosas muy interesantes. Defender es cuida a tu pareja, a tu marido, a tu mujer. ¿Qué significa cuidar? Por lo general cuidamos lo que tenemos más seguro que lo que tenemos inseguro. Cuida a tu familia, sí, pero sobre todo cuida a tu esposo, cuida a tu esposa, más que a tus hijos, a tus padres y a todos. ¿Cómo? ¿No es importante cuidar a tu familia? Más a tu esposo, a tu esposa. ¿Quién de ustedes ha oído decir, ese que va ahí es mi ex hijo? Esa señora que va allá fue mi madre durante 35 años. Ahí va mi ex hermana. ¿Saben cuántas veces he oído decir, esa es mi ex esposa, mi ex marido? Cuida a tu marido, cuida a tu mujer. Son como una flor. Es impresionante. La tienes que regar todos los días porque si no se seca. Si te pasas de agua, la ahogas. Tienes que ser un artista en el amor conyugal. Con los hijos, con los hermanos, con los papás, no. Ahí están y están seguros. Seguros. Yo me ausenté de mi casa por motivos de estudios, por el sacerdocio, 7 años. Dejé de ver a mi madre 7 años por enfermedad de ella, a mis hermanos 5 años. Cuando nos volvimos a ver, después de 7 o 5 años, el abrazo fue impresionante, como si no nos hubiéramos dejado de ver jamás. Ahora voy a mi casa, a Puebla, y nos dan las 4 de la mañana hablando. Están ahí, seguros. No perdimos nada. Descuiden ustedes a su marido, a su mujer, no 7 años. Un mes, 2 meses, a ver qué encuentran. Es así. Compara tu matrimonio, lo hemos comparado, tu marido, tu mujer, con una flor. Tus hijos, tus hermanos, tus padres, son como un cactus, como un nopal. No hace falta ni regarlos. ¿Por qué? Porque hay algo, hay sangre, hay familia. Voy a decir una cosa que suena rara. Entre marido y mujer no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No hay nada. Por eso hay que ponerlo todo. Entre marido y mujer. No sé cuántos de ustedes tienen la experiencia de tener un hijo discapacitado. A lo mejor tienes 4. El discapacitado es al que más tiempo le dedicas, más lo cuidas. No sé, a lo mejor me equivoco, al que más quieres, no lo sé. Se suele decir que a los hijos los quieres todos igual, sí, pero al que no camina, no habla y no hace sus cosas solo, le estás encima todo el día. Los otros 4 no los quieres, los adoras, pero están ahí, se mueven solos. ¿Por qué digo esto? Tu marido, tu mujer, es tu amor discapacitado. No le puedes quitar, no digo el ojo de encima, sino el corazón de encima. Oiga, ¿y esto es bueno o es malo? No sé si es bueno o es malo. Es así. El amor a tu marido, a tu mujer, es dependiente. El de tu madre, tus hijos y tus hermanos es independiente. Independientemente de que les hables, independientemente de que los veas, independientemente de que se te olvidó el cumpleaños, ahí están. Olvida frecuentemente las fechas de tu mujer, de tu marido, tenle algún detalle de desprecio, de olvido, de lo que sea, y como tu amor es dependiente de una cantidad de cosas, se comienza a ir para abajo. Cuida a tu marido, cuida a tu mujer. Esto es defender, defender. Diciendo esta conferencia, no me acuerdo en dónde, al final me agarra una señora y me dice: padre, le entendí muy bien lo del amor discapacitado, pero mi marido es absolutamente subnormal. ¿De qué habla? No, no, padre, lo tiene que conocer, lo tiene que conocer. Me acordé de lo que decían de un cementerio de México, ¿no? Que se encontraba una tumba que decía: aquí descansa Margarita y en casa todos los demás. Pero atrasito había otra tumba que decía: señor, recíbelo con la misma alegría con la que te lo mando. Cuidar a tu marido y a tu mujer tiene mucho que ver con el carácter. Con el carácter. Por aquí anda Margarita, creo. Mucho que ver con el carácter. Cuántos roces, cuántos problemas, cuánta pérdida del cariño, del amor, no por cosas especiales, por lo que es el trato diario. No me acuerdo si les conté esto, pero si se lo conté, se lo vuelvo a contar. Anda circulando por ahí, me parece que en internet, del hombre ese que fue a pedirle un consejo a un señor, no a un consejero, porque se quería divorciar, y que la única palabra que recibe de este consejero cuando le dice: me quiero divorciar porque ya no quiero a mi mujer, él le dice: ámela. Y se queda callado. Dice: no, no me entendió, es que ya no la quiero. Ámela. Silencio. De pronto le dice: mire, amar es una decisión, no es un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranque lo que hace daño, prepare el terreno, siembre, sea paciente, riegue y cuide. Esté preparado porque habrá plagas, sequías o excesos de lluvia, mas no por eso abandone su jardín. Ame a su marido, a su mujer, es decir, Acéptela, valórela, respétela, dele afecto y ternura. Admírela y compréndela. Eso es todo. Ámela. Por ningún motivo habló de sentimientos, de grandes pasiones. Amar es un ejercicio de jardinería. El amor no es solo pasión, energía y sentimientos. Y me encanta lo que dice Juan Pablo II. Amar a un ser es amarlo tal cual es. Es amarlo hasta el punto de cultivar en sí el antídoto de sus debilidades o defectos. El amor es un desafío. Esto es defender el matrimonio. Lo que ya valoras, ahora defiéndelo, defiéndelo. Por otra parte, ¿qué es defender? Defender es afianzar, echar raíces como un árbol. Una de las experiencias más fuertes, difíciles, ustedes dirán por qué, pero difíciles que tuve en mi vida, que he tenido en mi vida sacerdotal, fue estar en una ocasión en Cuernavaca con el padre Maciel, 600 legionarios de Cristo, 300, estaba el padre Mora, y parece ser que el que iba a predicar la homilía simplemente no llegó. Después del evangelio, se levanta el director territorial y se viene como torpedo a mí y me dice: levántese, diga la homilía y no se le ocurra decir, me acaban de avisar. Me levanto y hago finta de que la había preparado desde siempre. Improvisar hasta cierto punto puede ser fácil. Improvisar delante del padre Maciel, el hombre de quien aprendí a amar a Cristo, a la iglesia, a la legión, al movimiento, al apostolado, las almas, al hombre delante del cual no podía yo añadir, yo creo, una sola idea que él no hubiera, no digo sabido, sino meditado, rezado, contemplado. Un hombre delante del cual uno lo veía y le daban ganas de meterse debajo de una piedra por el empuje que él tenía, por lo grande que era como apóstol, y uno ahí. Y el otro, un otro gigante que ustedes conocieron muy bien, el padre Mora, y salgo yo a darles una homilía. Lo único que se me ocurrió fue, estando ahí delante de unos árboles, digo, viendo estos árboles, me quiero imaginar de esta altura de qué tamaño deben ser las raíces, la profundidad que tendrán. Recordé un libro de geografía, de biología que había estudiado cuando estaba en primaria, que decía que lo mismo que tienen de altura lo tienen de profundidad. Y por tanto la homilía fue decirles, invito a todos los legionarios a que se agarren de la legión, del movimiento, de Dios, del amor, como estos árboles que se agarran a lo ancho, en lo profundo, cada raíz va viendo qué piedra rodea para agarrarla, envolverla hasta el punto que es más fácil cortar un árbol que arrancarlo. Los árboles no se arrancan, se talan. Matrimonios, profundicen. Defender es profundizar, agarrar, poner todo lo que está de su parte para que nada ni nadie los pueda arrancar. Que sea más fácil cortarlos, y lo único que te puede cortar es la muerte misma. Nadie te arranca. Una muchacha más guapa, un tío con más dinero, una persona más interesante, una situación más cómoda, que nada te pueda arrancar. Agárrate de todo, usa sentimientos, pasión, intimidad, diálogo, responsabilidad, compromiso, todos tus valores y virtudes para agarrarte. Cuando terminé mi homilía, de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida, fue que el padre Maciel, cuando nos estábamos quitando la casulla, esto, todo, llegara simplemente y me dijera, gracias padre Ángel, y me diera un abrazo. Y detrás el padre Mora llega y me dice, sin vergüenza, ¿de dónde la sacó? Digo, padre Mora, usted siempre pensando mal de mí. Total, afianzar, eso es defender, eso es defender. ¿Qué más es defender? Proteger tu matrimonio, tu amor, de la tentación de los sentimientos. La mayoría de los casos que me toca atender, sentimientos. No sé si han visto, y a lo mejor en la pantalla se verá bien lo que voy a hacer, algo que está circulando por todas partes en internet, que parece que lo inventó un chino. pone las manos así, lo pueden probar ustedes, y dice, ¿por qué nos ponen el anillo en este dedo, en el dedo anular? Y pone así la mano. Estos dedos, el dedo pulgar, se pueden separar, representan tu relación con tus papás. El dedo índice se puede separar, representa la relación con tus hermanos y demás familiares. El dedo chiquito se puede separar, representa tu relación con tus hijos. Un día se van a ir, todos vuelan. El dedo anular, trata de separarlo. Por eso te lo ponen ahí. Si alguno puede separarlo, me espera al final para darle otros consejos particulares. Los demás, no lo puedes separar, por eso es el dedo anular. Protege tu matrimonio de los sentimientos. Dicen que un amigo se encontró a otro y le dice, oye, ¿no estás usando el anillo en el dedo equivocado? Y le dice, sí, me casé con la mujer equivocada. ¿Por qué? Por sentimientos. Los sentimientos no son todo en la vida conyugal, ni lo más importante. ¿Qué pasa cuando la mujer se da cuenta que su príncipe azul ni era azul ni era príncipe? ¿Dónde están las virtudes y valores que le dan más peso al matrimonio? Responsabilidad, amor, diálogo, capacidad de perdón, de lo que vamos a hablar ahora. Defender es cerrarte a la posibilidad de romper todo por el físico, por la belleza, por todo este tipo de cosas. Y sobre todo, por las pasioncillas, defectillos personales que todos tenemos. Por si les sirve la imagen, el carácter, los defectos, las pasioncillas que tenemos son como la barba. Hay que cortarlas todos los días, todos los días. Nadie puede decir, yo ya arreglé mi carácter, yo ya estoy bien. Todos los días cuando te levantes, vete en el espejo a cortar la barba, porque sale todos los días. Todos los días te sale el mal genio, todos los días te salen brotes de egoísmo. Todos, el egoísmo, lo peor que tenemos todos los días te sale. Todos los días tienes insinuaciones serias o menos de soberbia. Todos los días el carácter. Estaba yo el otro día, en verano, en Monterrey. ¿Cómo me ha hecho reír una señora? Fue a una cena, estaba yo con el marido, debajo, al lado de la escalera, y viene bajando la señora de la casa a la cena con el pañal del niño en la mano, y bajando la escalera, pues para saludarme, se lo da al marido. Y el marido dice, ¿qué hago con esto? Y le dice la mujer, mételo al refri. Ataque de risa, y así toda la cena. Me di cuenta en la cena, las pasioncillas, los piques, el carácter, lo que ya traían entre los dos, la ironía, el no comprenderse, y en el fondo en decirle, ¿cómo que qué hago con él? Mételo al refri, como diciendo, no seas bobo. Al final me agarré a la señora y le dije, oiga, ¿así se tratan todos los días? Padre, nos agarro en un mal momento. Todos los días son mal momento porque todos los días sale. ¿Defender qué es? Protegerte de los vicios más fuertes. Alcohol, jugadas, cosas que se van poniendo de moda, como por ejemplo, salidas de puras mujeres, de puras amigas, a bares en donde vas muy bien arregladita, a lo mejor a coquetear. Son cosas que antes no existían. Hoy, entre mujeres jóvenes, a lo mejor se ve por todas partes. No, por todas partes no, pero se ve. Defender tu matrimonio de estas cosas que pueden ser peores. Concretamente hablo un segundito de las cosas que se repiten todos los días. El imponerse, el tomar demasiado, el dar órdenes, el ser áspero. Parece mentira lo que voy a decir, pero le sucedió. ¿Conocen a este grupo que se llama YouTube, el que dirige el grupo o el cantante, algo así, se llama Bono. Le pasó una cosa que solamente le podía pasar en México. Va al Azteca después de dar una gira por todo el mundo, 80 mil gentes o no sé cuántos caben ahí, se para enfrente del micrófono y simplemente hace así. 80 mil gentes viéndolo. De pronto dice, cada vez que aplaudo, un niño muere en África. Le grita un chilango, ¡pues deja de aplaudir, mano! Solo le podía pasar en México. Creo que le hicieron la ola tres vueltas al estadio y no se enteró de lo que pasaba. Pues, a mí me dan ganas de decirle a señores y señoras que ya lo están pasando mal, pues deja de aplaudir, pues deja de tomar, pues deja de arremedar, pues deja de repetirle todo y órdenes, y deja de imponerte, deja de recordarle el pasado, deja de ofender en público. Deja de hacerte el gracioso o la graciosa, minusvalorando a tu mujer, a tu marido en público. Deja de humillar, de despreciar. Deja de imponer tus gustos. Esto es una renovación. Yo disparo todo lo que pueda. Cada uno vea cuántas de estas cosas hace diarias. Defender, finalmente, dos cosas, es no posponer. El amor no se deja para mañana. El amor no se improvisa. Ahora no tengo tiempo para amarte. Ahora lo importante es hacer dinero, es trabajar. Perdóname que no nos veamos todo lo que debemos. Perdóname que no esté con los niños. Perdóname que me ausente. Un día nos vamos a amar muchísimo. El amor no se pospone. Mañana tendrás que amar más, mejor, con mayor intensidad. ¿Qué pasa si un día quieres amar más y ya no encuentras al ser amado, es decir, ya no encuentras su actitud de acogida? Como ese señor que le dijo a la mujer, ahora sí voy a amarte, por mí, te puedes ir a Júpiter. Te esperaba hace años, me vas a sacar ahora a bailar, a cenar, a esto, tal, vienes ahora coqueto, romántico, tal, después de 15, 20 años... ¿Cuánto tiempo miserablemente perdido por otros motivos y por otras cosas? Además, ¿tendrás salud para amar en el futuro? ¿Tendrás memoria, imaginación, capacidades, tiempo, dinero? En Guanajuato, dos viejitas, pues ya más bien entradas en la edad, iban caminando por la calle, se encontraron a un joven y le dijeron, oye, ¿dónde están las momias de Guanajuato? Y el tipo les respondió, pues si no saben regresar, ¿para qué se salen? Cuando te llegue esa edad, ¿estarás preparado para amar? La verdad no me la sé de memoria, pero hay una poesía preciosa que se llama En vida, hermano, en vida. Y me acuerdo que termina con algo así como, no llenéis de flores los panteones, llenad de amor los corazones. No es lo mismo una rosa a tu mujer el día de su cumpleaños, el primero, segundo, tercero y décimo aniversario, que el 21, 23, 25, etcétera, etcétera. A nosotros nuestro padre, el padre Maciel, nos decía, por favor, no le den a Cristo sus últimos años, la vejez, la madurez, por llamarla así. Denle a Cristo su juventud. Ustedes también lo tienen que hacer, pero denle a su marido, a su mujer, lo mejor de ustedes mismos. Ahora, defender es no posponer, defender es no exponer. Decía yo, modas que no ayudan, vestidos que no ayudan, salidas que no ayudan, amistades que no ayudan. No me entretengo porque ustedes lo saben. Impresionante la cultura del beso que se ha creado por todas partes, en todo el mundo. Todo el mundo se saluda de beso. No voy a hablar mal del beso. Tú sabes a quién puedes saludar de beso y a quién no. ¿Qué qué beso puede ser peligroso y qué no. ¿Está bien saludar de beso todos los días a la secretaria? ¿A una persona que te llama la atención? Hasta los padres ya nos quieren meter en esto. ¿Todo el mundo nos quiere saludar de beso? Yo por lo general estiro la mano. Por dentro pienso, quieta. Quieta ahí. Mentira, pero ahora que vivo en Italia tengo que besar incluso, señores, es espantoso. Llegué hace 20 años a Italia, me acuerdo mi primera cena, tenía yo 22 años, me abre la puerta el señor de la casa con una barba de este tamaño y me abre los brazos. Yo dije, hombre, qué acogedor este tío, etcétera, le hago también yo así, me abraza y ¡mua, mua! Cuando la señora dijo, alguien tiene que lavarse las manos y tal, pasé pitando al baño a lavarme la cara. Bueno, pues, ahí les va lo que me acaba de pasar. Desgraciadamente no queda otra, en Italia hay que saludar a los señores de beso, a muchos, no a todos. Es diario, diario. Ya me acostumbré. Me visita un señor de Guadalajara con su esposa. Lo paseo 2 días por ahí y el día de la despedida... Padre, qué gusto, no sé qué, tal, tal. Y la señora me dice, padre, me va a perdonar, pero le doy un abrazo. Le doy un abrazo y tal. El señor me abre los brazos para darme un abrazo y le doy 2 besos al señor. Tapatío. Está aquí. Yo creo que se fue pensando cómo ha cambiado el padre Ángel. Solo Dios sabe cuánto me habrá criticado, pero en fin. Cuidado con exponer culturas del beso y de tantas otras cosas. Cuidado. Defender, y quizá esto es lo más bonito, es la última, es procurar fomentar la mayor compañía, cercanía posible. El famoso diálogo. ¿Se acuerdan de la conferencia? Si me quieres, dímelo. A mí se me quedó grabado cuando le dije a la gente, no entra una tercera persona si no hay un hueco entre ustedes dos. Cuando ustedes dos están enamorados, no es lógico, no es normal, no es factible. No se verifica que entre una persona. Cuando hay un hueco, échale la culpa a él, a ella, comenzamos con que me abandonó, me descuidó, etcétera. Compañía, compañía, cercanía, diálogo, escaparse solos, escaparse juntos, día del noviazgo, llámenlo como quieran, lo más que se pueda, para que no haya huecos. Sin exagerar, leyendo el libro de La media naranja que es media toronja, encontré cosas interesantes. El hombre necesita su espacio. La mujer también, que se escape un día con sus amigos, que se escape con sus amigas, que conozcamos quiénes son estos amigos y amigas, que tenga un rato para salir a respirar, muy bien, un rato, un momento, que no sea más de lo que ustedes, por eso decía sin exagerar, pero exagerando un poquito, sin exagerar para que no te pase lo que le pasó a ese señor que le dijo a su mujer, ¿te acuerdas cuando me accidenté? ¿Tú estabas conmigo? Sí, mi amor, yo estaba a tu lado. ¿Te acuerdas cuando quebró el negocio? ¿Estábamos juntos? Sí, mi amor, yo estaba contigo. ¿Te acuerdas cuando me asaltaron, me quitaron las tarjetas, el pasaporte, un desastre? ¿Tú estabas conmigo? Sí, yo estaba contigo. Oye, ¿no serás tú la que me trae la mala suerte? Por tanto... Sin exagerar, pero exagerando un poquito. Y con esto entramos al tema del perdón. Defender es perdonar. Perdonar. Defenderte de la soberbia que no permite la reconciliación. ¿Qué actitudes debemos tomar, tener ante el perdón? El perdón es donar, prodigar, regalar de forma plena y en grado máximo. ¿Qué actitudes? Reconocer y pedir perdón, reparación, perdonar, olvidar. Se podrían decir tantas cosas. Yo les digo unos tips para el perdón auténtico. Para lograr aceptar la fragilidad humana y aceptar la riqueza humana. Tips. Primero, apoyar emocionalmente al otro para que pida perdón y se acerque. Es más fácil perdonar que pedir perdón cuando las cosas son graves. Por tanto, apoyar emocionalmente. Abandonar, segundo, abandonar la propia postura. Decía Marco Aurelio, óptimo sistema de defensa, no hacerte igual que el ofensor. Se aleja, me alejo. Ofende, ofendo. No me habla, no hablo. No me busca, no lo busco. Si los dos nos portamos igual, ¿qué capacidad de reconciliación? ¿Qué posibilidad? Tercer tip, dejar a un lado los propios sentimientos. Cuando se trata de una cosa tan grande como es el perdón, cuando ha habido cosas grandes, así como hay veces que hay que hacerle caso a los sentimientos, deja tus sentimientos a un lado. Estamos hablando del amor, por eso el primer punto fue valorar lo que tienes entre manos. Es más grande tu matrimonio que el peor de los sentimientos que estés atravesando. Es que no lo puedo ni ver. Deja al lado tus sentimientos. Es que no la aguanto. ¿Con qué cara vino a decirme? Déjala a un lado, se trata de reconciliarte. Fíjense qué frase tan preciosa de Publilio Ciro, hace 2500 años. Perdona muchas veces al otro, nunca a ti. Sinceramente, no me gusta del todo, porque el perdón comienza por perdonarse a sí mismo. Pero la verdad, está preciosa. Perdona muchas veces por decir siempre al otro. Deja de perdonarte a ti, ¿en qué sentido? Yo soy así, te estás perdonando. Siempre llego tarde, te estás perdonando. Yo total, ya para qué me arreglo, para qué me visto bonita, te estás perdonando. ¿Para qué llego temprano? Te estás perdonando. Deja de perdonarte. A ti, te perdonas 20,000 veces al día de cosas pequeñas o grandes. A ella, a él, perdónala siempre y deja de perdonarte a ti. Y cuarto, acercarse al otro, valorar el esfuerzo de quien pide perdón, adelantarse al cónyuge para ofrecer el perdón, como Cristo que busca y provoca la mirada al encuentro de Pedro. Fíjense qué frase tan bonita, anónima. Quien no perdona a los demás destruye el puente sobre el que tendrá que pasar. Un día vas a tener que pedir perdón tú. ¿Cómo te van a perdonar si destruiste el puente del perdón? Y con esto, los cinco pasos breves para perdonar, según una psicóloga que se llama Maru Sweeney. Primero, analiza detenidamente la ofensa. Analizar si la ofensa fue intencional o accidental. Objetivamente detectar la gravedad de la ofensa, no exagerar, no adivinar, preguntar. Si en el momento hay mucho enojo, espérate a que las cosas se enfríen. Espérate a que tú tengas mayor objetividad antes de juzgar. Segundo, aclarar en caso de duda. No basarse en situaciones similares. Siempre me hace lo mismo, nunca llega temprano. El siempre y el nunca, cuando se habla de ofensas, no existen. Cada vez que te ofenden, es una circunstancia particular. Se puede parecer a otras, pero nunca será igual. Tercero, comprensión. Hay que partir de la base de que todos somos humanos y podemos cometer errores. Hay una frase preciosa que dice, si lo comprendes todo, lo perdonas todo. Y solo existe el perdón cuando te das cuenta de que en realidad no tienes nada que perdonar. El único que tiene que perdonar es Dios. El único ofendido es Dios. Todos los demás somos ofendidos, ofensores. ¿Qué tienes que perdonar si somos todos iguales? Cuarto, aceptación. Perdonar implica aceptarlo y hacerlo incondicionalmente. Acepto perdonarte. Y acepto perdonarte significa que no te voy a decir te perdono si lo voy a perdonar, le dices a una amiga o a un amigo, pero primero lo tengo que hacer sufrir un poquito. Me subo a un taxi en México, en mis pláticas de hace 3 meses, voy ahí atrás y le digo al tipo, ponga música porque yo me voy a dormir, estoy muerto. Enciende la radio, empieza a oír su música y de pronto oigo una canción espectacular. Rata inmunda, animal rastrero, culebra ponzoñosa, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Yo saqué pluma y papel para apuntármela. ¿Sigo con la plática o prefieren que cante? Le digo al taxista, ¿quién es esta? No digo el nombre, me dice, no logra perdonar. No ha logrado perdonar, ni me interesa quién es. Me dice, padre, compres el CD, todos son iguales. La letra y el ritmo cambia, todas son iguales. No ha logrado perdonar. ¡Qué tremendo! Termina la canción diciendo, te estoy hablando a ti, inútil. Perdonar implica olvidar, es no guardar rencor. Un perdón verdadero y sincero es aquel que no recuerda. Es aquel que cuando recuerda no alimenta resentimiento. No es válido constantemente recordarle su error al otro. No olvidar es ser esclavo del resentimiento. Perdonar nos libera y limpia. Perdonar es tirar la basura. El resentimiento es como la basura que desechamos. Si la guardamos para recordar que alguna vez estuvo presente en nuestra vida, tarde o temprano acabará apestando nuestra vida. ¿Alguno de ustedes guarda la basura? ¿Para qué guardas las ofensas? Mételo al refri. ¿Para qué? Hay que tirar la basura y no dejar rastro de ella. Solo así seremos libres y cada vez tendremos un corazón más grande y dispuesto a perdonar y desechar todo aquello que nos limita. Darle vueltas a un asunto puede plasmarlo en la memoria. El optar por una vida llena de resentimientos de ninguna manera conduce a la felicidad. Por tanto, perdonar, olvidar. Y última frase de este perdón, cuando Cristo está presente, no hay ni vencedores ni vencidos, sino solo hombres reconciliados. Gertrude von Lefort, hombres reconciliados, cuando Cristo está presente. ¿Tienes algo fuerte que perdonar? Mete a alguien fuerte en tu corazón para perdonar. ¿Tienes algo que te cuesta horrores? Solamente con Cristo. Si no, y último punto, el más pequeño, promover. Dijimos, valorar, defender, promover. ¿Qué significa promover? Promueve el diálogo. Que te conviertas como en una amalgama con tu marido, hablar y hablar y hablar, que baste un parpadeo, ¿no? ¿cómo se dice? Una ojeada. No, no se dice una ojeada, no me acuerdo cómo se dice. Pero, ¿cómo se diga? Va un guiñeo, un guiñar de ojo, para que los dos se entiendan perfectamente. Me dice una señora, estoy casado con uno de esos que no habla ni bajo tortura, padre. Horrible. Te vas distanciando. No me entretengo en el tema, ¿no?, cuando hablamos de los obstáculos para la comunicación, pero no voy a olvidar que fue aquí en Guadalajara cuando me pidieron que bendijera una casa. Voy y le digo a la señora, pase usted, yo la voy siguiendo con el agua bendita. Subimos a su cuarto, un matrimonio con 4 hijos, entramos a la recámara de ellos, televisión grande y preciosa, yo bendiciendo. Cuartos de los hijos, 4, cada uno con su tele. Voy viendo teles por todas partes. Bajamos al comedor, tele. Es que a veces, padre, tenemos que ver las noticias mientras comemos o lo que sea. Bendigo. Vamos al desayunador, una tele chiquita. Padre, es que a veces que mi marido, pues nada más ve rápido la tele así, el solito antes de irse. Entramos a la cocina, tele chiquita empotrada así en la pared. Padre, es que a veces entro rápido para las verduras, pelar patatas, qué sé yo, y pues no me pierdo la novela, vengo a hacer un pastel. Estando ahí me dice el señor, padre, aprovechando que es gratis, ¿nos bendice los coches? Vamos, vamos al garage, 2 camionetas grandes, las 2 con estas teles que les cuelgan hacia atrás, porque salimos a la carretera para ponerle películas a los niños. Entramos otra vez a la casa, al cuarto de la muchacha, tele. Dice, padre, lo que tenemos nosotros lo tiene que tener la muchacha. Qué testimonio impresionante, a bendecir teles. Finalmente llegamos a un cuarto grande y me dice la señora, y finalmente, padre, la sala de tele. No fastidies. Toda la casa gira en torno a una televisión. ¿Me pueden decir quién dialoga, quién convive, quién habla en esta casa? Pongan una tele gigante y que sea el centro de toda la familia. Todos juntos al fútbol, todos a la tele, todos a esto, todo lo otro. ¿Cómo que en cada cuarto promuevan el diálogo, importancia? Segundo, promover es hablar la misma lengua. La misma lengua, es decir, comunión de criterios, comunión de ideales. Se puede hablar todo el día, y hablar de cosas tan diversas. Vamos juntos a misa, vamos juntos a fiestas, tenemos los mismos ideales de comunión de proyectos, la pensamos más, pensamos las cosas más o menos igual, no puede ser idéntico. Tenemos a lo mejor un director espiritual, tenemos los dos un apostolado. ¿Cuánto ayuda un apostolado familiar? El mismo idioma. Yo voy a misa, él o ella no. Yo hago apostolado, a él no le interesa. Yo soy él o la de los cursos de formación, él, ella, no me siguen. Aunque hablen todos los días, son 2 idiomas diversos. Y es importantísimo hablar el mismo idioma. Me contaba yo un médico que anda por aquí, que en Italia ocurrió una cosa genial. Va un señor caminando en un hospital y ve a un japonesito que está ahí con los ojos cerrados y las manos aquí en un cuarto, entra por curiosidad a ver qué, y se para al lado de la cama. De pronto el japonés este abre los ojos, pero completamente así, y grita, Kawama, no, Kazuo, Ishikawa, Yoshifuji, Kawama Kata, y se muere. El tipo este se queda así, se sale del cuarto como diciendo yo no fui, al día siguiente pasa, y se encuentra la esposa, una japonesita, con la hija de 13 años, llorando las dos, y él le dice, oiga, yo estuve ayer cuando murió su marido, ¿quiere que le diga las últimas palabras que dijo? Pues soy el único que las oye, aunque no entendí nada. Y dice la señora, sí, dígame por favor. Pues dijo algo así como, Kazuo Ishikawa Yoshifuji Kawama Kata. La señora se pone allí a llorar y a gritar, y el señor se queda así y le dice a la niña, ¿qué dije? ¿Qué quiere decir? Es que usted dijo, estás pisando el tubo del oxígeno, grandísimo idiota. Qué importante hablar el mismo idioma. No te vayan a decir un día, caguama kata. Promover significa cultivar todo el mundo de los detalles. Y finalmente, promover significa examinar, hacerte continuamente la pregunta más importante, creo yo, que se puede hacer un matrimonio y que te la debes hacer 3 veces al año mínimo. ¿Te estoy haciendo feliz? Qué difícil. No, padre, yo eso no se lo pregunto por ningún motivo. Te la digo de otra manera, así más dulzona. ¿Qué puedo hacer para hacerte más feliz? Parece que le estás diciendo, sé que te estoy haciendo feliz, dime qué puedo hacer para hacerte más feliz. Prefiero no preguntarla. ¿Prefieres no preguntarla? ¿Qué pasa después de 20 años, 30 años? Que te vayan a decir, me fui porque nunca me has hecho feliz. Porque no te importó, porque no quisiste. Qué horror, ¿no? Pregúntense eso. Conclusión. El amor tiene poco de sentimental y mucho de compromiso. Es fácil decir todo lo que he dicho hasta ahora, pero cómo es difícil valorar, defender y crecer en el amor. Como compendio de este valorar, defender y crecer, yo les diría, busquen a Dios con todo su corazón. Para valorar, defender y crecer en el amor, hay que acudir a la fuente del amor. Solo quien reza, quien está unido a los sacramentos, sabrá realmente qué es el amor y podrá darlo. San Agustín lo decía en una frase: mi amor es mi peso. ¿Cuánto pesas es lo que amas? Algunas dirán, los que están de este tamaño, genial. No, no. Al final de nuestras vidas nos van a poner en una balanza. Pesas lo que amas. ¿Cuántos actos de amor hiciste? No pesa cuánto ganaste, las casas que construiste, lo que trabajaste. Si fue por amor, sí. Todo lo que no fue por amor será interesante y fue bueno. Lo que pesa es el amor. Mi amor es mi peso. Desde ahora, pésate. Pésate, cómprate la báscula, examina cuántos actos de amor haces al día con tu marido, con tu mujer, con tus hijos. Eso irá incrementando, eso es valorar, defender, porque la mejor defensa es el ataque, y eso es incrementar. Mi amor es mi peso. Les decía yo a los jóvenes ahora que salieron, que vi un programa interesantísimo de National Geographic, un reportaje sobre las arañas. Las arañas bajan por un hilo, llegan a un cierto lugar y empiezan a pegar así sus diversos hilos. Cuando terminan, tejen todo el centro. Cuando terminan, está lista la telaraña, ¿no? Dicen los de National Geographic que todas las especies de arañas del mundo, todas son iguales. Si se rompe un hilo de la araña lo rehace. Si se rompe un hilo, el hilo por el que bajó, la araña instintivamente abandona la telaraña. No se explican los científicos por qué. Por eso te puedes encontrar telarañas completas y no está la araña. Se rompió el hilo por el que bajó. Te puedes encontrar telarañas todas rotas y ahí está la araña, porque el hilo por el que bajó, ahí sigue. Hombres y mujeres, en esto somos idénticos a las arañas. Bajamos por un hilo, dependemos de Dios. Mientras no rompas ese hilo, todo en tu vida se puede rehacer. He visto adulterios, abandonos, pleitos, insultos, he visto gente que se droga, he visto alcohólicos. Mientras no te separes de Dios, todo se puede rehacer. He visto problemas conyugales que eran pequeñitos y se desbarataron. Y no hay nada que hacer. ¿Dónde está Dios? Los que creen no necesitar a Dios o poder prescindir en ciertos momentos de la vida de Dios, que me lo vengan a platicar cuando han perdido ya hasta el sentido de su vida. Bueno, pues esta es la conclusión. Acércate a Dios y Él te enseñará a valorar, a defender y a crecer en el amor. Los que han cometido errores graves, grábense esta oración que yo digo todos los días. Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Muchísimas gracias y que Dios los siga bendiciendo a todos.